sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend, on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, que se le diga al amigo Yossi. Yossi, ¿qué tal está? Porque siga la música. Tocar el tema este ahora, se llama Sugar Man, y pues habla de alguien que está buscando a un camello para que le distribuya algo de sustancia. Y bueno, es un poeta maldito, vamos. Sí, la verdad que sí, su historia es particular. Fue número, no sé si fue número uno de ventas en Australia, ¿no? En Sudáfrica. En Sudáfrica, es verdad, es cierto. Más o menos. Y vendió dos discos. Y luego desapareció el mapa. Sí, había un... El mito decía que se había prendido fuego en el escenario. O un tiro. O dos tiros. Dos tiros. Pero era como... ¿Sabes? Y luego es curioso porque en esa... el documental que se llevó un Oscar, el documental sobre la vida, que es Buscando a Sugarman, pues ahí se relata y encuentran a este hombre y se esclarece un poco la situación, que estaba bastante oscura. Era, sobre todo, era un tío misterioso, ¿no? Era un tío misterioso que no seguía los cánones reales, ¿no? Lo trajimos aquí hoy, los cánones que todo el mundo suele llevar, ¿no? Que quieres éxito, quieres fama, quieres dinero, pero este hombre es todo lo contrario. Era un hombre de la calle y cuando le dijeron que podía haber ganado un montón de dinero porque todo el mundo en Sudáfrica tenía su disco, le dio igual.

Pues igual que lo he contado en otro programa, la experiencia fue única. O sea, que vas y no vuelves igual. Yo creo que tú tampoco, aunque te quedas menos tiempo que yo. Sí, sí, no, yo a mí creo... me impactó mucho. Fue una experiencia vital muy enriquecedora y muy dura también. Sí, sí, sí. Entonces todos ahora tenemos amigos y familias sirias y estamos pendientes de su progreso, a ver si se quedan en el campo, si se van a hoteles, si se ubican en otros países. Entonces estamos siguiendo las noticias como locos ahora. Es cierto, por grupos de WhatsApp y por demás canales de comunicación. ¿Dónde te encuentras ahora, Erna? ¿Puedes repetir la última? Te perdí un poco. ¿Que dónde te encuentras ahora? Era la pregunta. Ah, ahora. Pues ahora estoy en camino desde Albacete al Bonillo. Qué bueno. Es que, a ver, para los que no sepan, Erna vive en Albacete. Y me comentabas también, fuera de misión, que me ibas a comentar ciertas cosas sobre colaborar, sobre unas asociaciones... Sí. Y bueno, al respecto, informe un poco del tema. Que se llama La Sabina. Entonces, ¿perdón? La Sabina. Sí. La Sabina. Sí. Entonces, esta asociación empezó hace un año. ¿Me sí. escuchas, Borja? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Estamos todos aquí atentos a ti. ¿Sí, me escuchas bien? Sí, porque sí, hoy te escuchamos vale. muy bien. Vale, muy bien. Entonces, el gran arranque de la asociación fue cuando solicitamos un proyecto Erasmus de intercambio juvenil. Y entonces, por primera vez en un pueblo, o en este pueblo por lo menos, juntamos a jóvenes del Bonillo, de Albania y de Grecia. Okay. Y abordamos un tema que se llamaba Active in Community, como ser activos en la comunidad. Entonces tuvimos como 10 días de convivencia donde abordamos el tema y también fuimos en otros sitios, en Albacete, en La Oza, en un pueblo de al lado, a ver ejemplos de otras asociaciones. Entonces este tema fue tan bien recibido y hubo tanta química entre los participantes de que poco antes de que yo fuera a Grecia, todos los participantes españoles fueron a un campo de voluntariado en Albania, en un pueblo que empezó como informal y que no ofrece mucho para sus jóvenes. Entonces, una asociación que está ahí, que lo gestionan los mismos jóvenes del pueblo, que fueron los que vinieron a España, hacen un campamento de voluntarios internacionales, igual que hacen trabajo todas las semanas ahí. Entonces, durante 10 días ellos también dieron muchos talleres de inglés, de artes, de circo, de deportes. Fue como un centro comunitario, más o menos, para los niños del pueblo. Y también fue como un intercambio intercultural, porque visitaron muchos sitios de importancia histórica en Albania. Los chicos del pueblo les ofrecieron un free tour, que es otro proyecto que tienen en la capital. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora para ellos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué época del año fue? Supongo que fue este año. Eso, en el verano. Ellos volvieron antes de que yo me fuera a Grecia y tú y yo nos conociéramos en el avión, básicamente. Es verdad. Con el manual de ajedrez. ¿Me escuchas? No, te he perdido un poquito. Sí, sí, con el manual de ajedrez digo. Con Emanuel de Alcedred, exactamente. Bien, una duda que se me plantea, ¿piensan volver a repetir este tipo de iniciativas? Sí, sí, claro. Nosotros, de hecho, presentamos otro proyecto, por esa parte, con los jóvenes de Gales, de Polonia, de Alemania y de Italia, pero fue rechazado. Entonces, otros proyectos que estamos preparando, pero también nos gustaría tener como proyectos iniciativas que conectaran a jóvenes de diferentes pueblos, porque estos pueblos son muy pequeños, muy lejos de las ciudades, ofrecen menos oportunidades. Por ejemplo, esto que todo todos los jóvenes de la ciudad, después de que lo sepan, para ellos fue como una revelación. Y esto es un programa que lleva 20 años durando los intercambios. Y fue como una cosa que no conocían por falta de información. Ahora lo conocen muy bien y pueden organizarlo cuando quieran. Ni nosotros lo conocíamos y te agradecemos que vale. Lo comentes por aquí, la verdad, sinceramente. ¿Hay alguien aquí que quiera hacer algún tipo de pregunta a la amiga Erna? O sea, están todos tímidos. ¿Tú perdona, Erna? No pasa nada. Espera, que aquí... Erna, hola, me llaman Rufino. Que me alegra el corazón saber que hay unos seres humanos que nos podemos que estamos un poco mejor que otros y nos preocupamos por ellos. Y eso, la verdad, es que me encanta, ¿no? Esa idea de tomar contacto con ellos es fundamental, ¿no? ¿Me oyes, Erna? Sí, bueno, menos la última parte. Sí, eso se me escapó. Que mantener contacto con esta gente que está en los campos de refugiados e intentar que mejore la situación y que nos enteremos también de las noticias de lo que sucede allí, porque realmente los canales normales no nos traducen nada de lo que pasa por allí. Sí. Y es muy importante, sí, que gente como tú están tomando cartas en el asunto y nos estemos enterando y podamos hacer algo, ¿no? Por todo ello. Sí, claro. Nosotros con la asociación, o sea, queríamos empezar como una campaña de sensibilización, porque la gente, como has dicho, vemos las noticias, sí, y solo vemos que se mueren en el mar, pero hay muchísimos más campos que están dentro del país, muchos en Atenas, en Tesalónica, en el norte, bueno, en el norte quedan menos, pero es que hay en otros sitios. Ya, viene un momento duro, ¿verdad? Que ya se acerca el invierno y están como en casetas de campaña muchos y nadie sabe lo que va a pasar con ellos, ¿no? Es un problema tremendo, ¿no? Sí. Como si nadie les hiciera caso. No sé. Sí, siempre depende de la situación. Por ejemplo, en Caticás, donde también ha estado Gorka, el campo se ha disminuido, hay gente que se ha ido en hoteles, los más vulnerables, por ejemplo, mayores, mujeres embarazadas, enfermos, sí. Pero la unidad queda ahí y hace un poco, casi pasó una tragedia. ACNUR había puesto unas tiendas nuevas, pero también como una tela que nos hacía sombra, que estaba en un palo, sujeta en unos palos. Entonces estos palos se cayeron por el viento y cayeron encima de las tiendas y la gente estaba cocinando bien dentro, casi se queman cosas, las madres gritando detrás de los niños, o sea, fue el caos total. Entonces, estas cosas, o sea, que no pasó nada, no se murió nadie, no se lastimó nadie, pero fíjate que es un sitio inapropiado para un campo. Está al abierto, es un descampado, con vientos, con lluvia todas las tardes. Sí. Entonces, para esta gente sí que estamos más preocupados que por otros. Esperemos que se tomen alguna solución sobre estos temas, porque el invierno, si no, va a arrasar con bastantes ahí, ¿no? Y te doy las gracias, sí, de corazón, porque nos despiertas de esa escasez de conciencia que parece que tenemos la humanidad por otra parte, ¿no? Y te lo agradezco mucho. Sí. Un gran abrazo desde Tenerife. Muchas gracias. Bueno. También comentarte que si queréis seguir noticias, los refugiados mismos, en Caticás, por ejemplo, llevan una página de Facebook que se llama Cachicas Live. Muy bien. Sí, entonces son ellos mismos que hacen las fotos, que escriben las noticias en inglés y en árabe y difunden la información de todo lo que pasa. Para mí, por ejemplo, es el primer canal de información. Pues repite de nuevo para que lo escuchen nuestros radio oyentes, por favor. Lo repito, sí, es una página de Facebook que se llama Capsicas Live, Live. Ok, pues estaremos atentos a eso. Sí, y es un chico, pero con la colaboración de otros, que difunde todo, o sea que los refugiados son los que dan las noticias y conectan con otros campos. Pues qué bueno, Erna, muchas gracias por la información aportada, por colaborar en el programa y por siempre tu buena... Muchas gracias a vosotros. Te mandamos un abrazo fuerte todos desde aquí. Muchas otro para ti. Venga, amiga, un abrazo. Hola. Igualmente, adiós. Hasta luego. Parecida, la verdad, no sé cómo se llamaba, creo que era algo así como Nu Afrobeat, o sea, sería esto pero más electrónico, un rollito así más modernillo, ¿sabes? Y la verdad que estuvo bastante bien, porque aparte del tema del DJ, había un grupo de percusionistas que tú has visto conmigo tocando en las gaviotas. Okay, no recuerdo el nombre del grupo. ¿Tú? No, tampoco, lo siento. Bueno. Eran unos muchachos, unas muchachas ahí que tocaban bestial, por no decir de PM. Y la verdad que fue bastante interesante, ¿sabes? Tanto el tema del DJ como la batucada luego, ¿sabes? Bueno, y cuéntame un poco esto, ¿qué es esa jam session que va rondando por ahí que tú me has comentado? Pues un grupo de muchachos y muchachas que se reúnen en cualquier lugar. Ellos dicen, aquí tal sitio, este día, tal hora. Y lleva cada uno su instrumento y se ponen a tocar ahí. Pues subamos la música por ellos, ¿no? Sí. Vamos. A partir de hoje tu tens que sofrer. Popularmente todo el mundo pensaba que en España no hubo esclavos. Yo solamente para la tesis sobre la Granada del siglo XVI encontré 2.500 documentos de compraventa de esclavos. Cuando empecé a componer iba buscando ese misterio de eso que dicen que hay unos sonidos negros dentro de la música andaluza. Siendo Sevilla la dueña del universo explorado. Por Sevilla entran del orden de 90.000 africanos esclavos. Un 10% reembarca para América, pero ¿y los 80.000 restantes? Los únicos países europeos donde hubo una población negra importante fueron España y Portugal. De lo que tenemos noticias de la importancia que tienen en los bailes, en la construcción de la fiesta callejera. Hay algo de lo negro que claramente ha quedado en la cultura andaluza, ¿no? Y en gran medida esas cosas no son materiales, sino son expresivas. El pueblo también tenía esclavos, tenían esclavos los mercaderes, tenían esclavos los sacerdotes, tenía, todo el mundo tenía esclavos. En el Caribe afroandaluz se experimentaron muchas cosas y allí en Veracruz hay mucha relación con lo que llaman el fandango indiano. Y lo negro, sin embargo, se ha extirpado del arte flamenco. El negro es el otro, el negro es el esclavo. Se produjo una negación sistemática de cualquier vinculación de España con el mundo negro. En una ciudad como Sevilla apenas existe una memoria de lo que ha sido la presencia africana, la presencia negra en esta ciudad. A tratarme como me has tratado, antes de quererme hubiera dejado. Bueno, lo que acabamos de escuchar es el tráiler de un documental que se llama Gurumbé, Canciones de tu Memoria Negra. Y que es muy interesante porque arroja un poco de luz a un tema del cual no se conoce. Entonces, lo interesante de este documental es que habla de una parte de nuestra historia que es muy importante y que, lo dicho, me vuelvo a repetir, apenas se conoce. El director del documental se llama Miguel Ángel Rosales y este dice lo siguiente sobre, en referencia al documental o a lo que se dice dentro del documental. La forma de llamar a la tierra pisando al suelo del flamenco viene de África. Pero no solo eso, también las maneras de hacer las fiestas, los ritmos, los gestos. Isidoro Moreno, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, comenta lo siguiente. Esto es parte de la historia silenciada. No el resultado de una casualidad, sino de un ocultamiento intencionado por el estigma que supone ser el centro esclavista más importante del mundo. Esto puede arrojar luces al por qué nosotros, yo sinceramente me considero un ignorante en este tema. La presencia negra en nuestra cultura es más importante de lo que se cree. Es más importante de lo que se cree. Y al respecto no se sabe gran cosa. Se dice también, el propio Isidoro Moreno dice, no somos el resultado de las tres culturas, somos cinco culturas junto a la gitana, a la negroafricana, y es importante recuperar esa memoria histórica. Sabemos todos aquí presentes que algunas personas, modos de pensar que han gobernado este país durante mucho tiempo, este tipo de pensamientos eran totalmente, no estaban en su concepción del mundo casi. Y entonces se entiende un poco por qué se ha perdido todo esto. Entrando más en cuestiones para enriquecer esto que estoy comentando, Famit Alkay, reconocido violongambista y director del Festival de Música Antigua de Sevilla, dice lo siguiente. La manera de hacer los contratiempos y las síncopas, que abro comillas, lo digo yo, esto es propio del mundo africano, y las síncopas hacen que los ritmos bailables del mundo se enriquezcan de una manera brutal. Es más, hay autores que dicen que los ritmos sincopados que vienen de África provocan casi todas las músicas bailables modernas de la actualidad. Pues él dice, la manera de hacer los contratiempos y las síncopas vino con ellos, de África. Tuvieron una influencia importantísima en el barroco europeo y fue una de las grandes revoluciones de la historia de la música. Esto es evidente. El director de la película, el propio Miguel Ángel Rosales, refiriéndose a los negritos, hermandad de negros surgida en Sevilla, dice lo siguiente, es la hermandad de la Semana Santa más antigua de las que existen en la actualidad. Además, los pintores del barroco español, algunos de los personajes más famosos del barroco español como Murillo o Velázquez, no se salvan de esta influencia o de este aprovechamiento. Juan Pareja era un esclavo de Velázquez, un esclavo negro, que sale en un retrato del propio pintor. se puede buscar el retrato de Juan Pareja y sale. Además, el propio director también dice que Murillo tuvo esclavos y muchos de ellos trabajaron en la iconografía barroca de la ciudad. Se ve a las claras, se ve a las claras que sí. La negritud sí. En España ha influenciado mucho y se influenció en Portugal y Brasil es lo que es, un compendio de muchas personas mezcladas. En España también lo es, porque en este país de eso no se habla. Siempre es curioso porque sale el tema sale, empezamos el Irradia de hoy, día 13 de octubre, con el tema de que Sixto Rodríguez, por tener un nombre español, por ser indígena norteamericano, no tuvo éxito. En cambio, Dylan, ya de raza blanca y utilizaba la también, igual que él, el mismo estilo de música, lo pueden escuchar a Sixto Rodríguez o a Sugarman, como el apodo que tenía, es porque no se reconoce, no sé por qué, no va a tener éxito. Estamos potenciando y eliminando parte de la historia porque hay unas sintonías con una raza, una manera de pensar, una forma de ser que cuando va en contra de ese canal, parece que ahí hay distorsiona algo y se intenta suprimir, ¿no? La historia siempre está manipulada, ¿no? Y mucha de esta gente, yo creo que hoy en día la música es verdad que le debemos mucho. La música sincopada que tú dices, para el jazz es fundamental. Para el blues, la música de los cantos de los negros en las plantaciones de algodón es fundamental. Toda nuestra música, el origen de la música está en África, está claro, en cuenco ahuecado de un árbol. Esa percusión con la que se empezó, esa danza que hoy en día es lo superior que hay en el arte, no puede haber nada, ninguna expresión artística mayor que una danza, ¿no? Y siempre utilizando la música como fondo, ¿no? Entonces toda esta gente ha escrito, nos ha dado vida y sin embargo nosotros hemos intentado siempre suprimirlos, ¿no? De la historia. Pues sí, acaban de escuchar la guitarra de Chuck Berry, Johnny B. Wood. Y bueno, que es un ejemplo de eso. Es un negro. Es un negro que inventó el rock and roll y después otros llegaron y dijeron, Jonan, ¿qué dijeron los otros? No me acuerdo, Borja, pero sí, fue algo así. O sea, este señor llegó ahí con ese riff y después vinieron... Los Rolling se copiaron del los tío. Los buitres. Los blanquitos, ¿no? Los buitres ahí a cogerle el riff a... Y la puesta en escena, ¿no? De cómo bailaba el tío, lo que hacía con la guitarra, todo eso, Mick Jagger, vamos, y Richard lo tienen clavado, ¿no? O sea, les impresionó a todos, ¿no? Bueno, pues por Chad y por la sabia negritud que nos ha aportado tanto. Allá va. Play a guitar just like a ringing Bueno, siguiendo con esto que estamos hablando, el propio director del documental dice lo siguiente: fueron parte de la cultura porque los forzamos a estar aquí. Hubo esclavitud, colonización y ahora emigración. Y quiero acentuar esta palabra porque vamos a conectar con la emigración. Hay que romper esta barrera de separación entre África y el sur de Europa que se ha creado sin entender que tenemos valores e historias compartidas. Más hay que verlo porque la historia del astral, el barco, al final socorre a miles de personas que embarcan en Libia rumbo en su cabeza a Europa, ¿vale? Gente que primero tiene que atravesar África, que vienen de todas partes, que vienen sin nada. Me he encontrado chavales que llevaban 3 años haciendo su viaje hasta Libia, atravesando toda África. Wow. 3 años. En 3 años yo me saqué una carrera. Tú piensas lo que has hecho los últimos 3 años de tu vida. Sí, sí, claro. Y pensar que hay gente que lo único que ha hecho los últimos 3 años de su vida es intentar llegar a la costa norte africana para llegar a Europa. Vale, pero ¿qué pasa en la costa norte? Porque ahí hay unos traficantes, hay unos desaprensivos. Unos hijos de puta. Hay unos hijos de puta. Que están haciendo, bueno, un negocio cojonudo. Un negocio cojonudo. O sea, piensa que cada persona que intenta cruzar el Mediterráneo está pagando de media unos 500 euros. Oh. En una de las barcas neumáticas caben unas 150 personas. Multiplica 150 por 500 euros y mira cuánto le sale cada viaje a ese traficante, que lo único que tiene que invertir es en el motor y en la goma de la barca, nada más. Claro. Pues estos tíos, que además están cobrando este dineral a esta gente, porque 500 euros para esta gente es todo. Es todo, absolutamente todo. Pues estos tíos les están poniendo el combustible justo para que hagan 20 millas, que es una quinta parte del trayecto para llegar a Europa. O sea, las 20 millas, esa barca se va a parar sí o sí, porque se va a acabar el combustible. Se va a acabar. Entonces esa barca, ahí a la deriva, si hay un cambio de tiempo, si se ponen nerviosos y la barca se desequilibra, se van a caer. No saben nadar. Los chalecos que llevan, los chalecos que les dan, cuando les dan chaleco, chalecos salvavidas, son de risa. Son falsos, ¿no? Bueno, algunos falsos y otros de niños. ¿Sabes el chaleco ese que los niños, a veces le has comprado un chaleco a tu hijo, pero para jugar, para... Ese chaleco, un chaleco naranja, que se puede comprar en los chinos, que no sirve absolutamente de nada en un cuerpo de una persona de 20, de 30 años, atlética, porque estos tíos son, la mayoría de personas que cruzan, a ver, son gente físicamente muy bien preparada. Porque los que no van cayendo por el camino... Mueren por el camino. Claro, son tíos que son armarios. Vale, y llegan allí. Después de 3 años, donde han hecho un viaje por toda África, donde les han robado, les han violado, les han torturado... Todo. Les han hecho todas las perrerías del mundo, llegan con la ilusión de ir a Europa... Bueno, lo que estamos viendo ahora es a Jordi Évole y a Pablo Motos. ¿Pablo Motos? Sí. Hablando sobre un documental que ahora mismo se está emitiendo en un montón de cines de este país. ¿Captando dinero? Sí, captando dinero, precisamente. A las 8 de la noche, bueno, me llegó... Son 5 euros la entrada. Y ese dinero va a ir destinado a la gente que está en el Mediterráneo, pues ayudando... Sí, una ONG que se llama ONG Proactiva. Proactiva. Arms. Sí. Y bueno, el documental, por lo que tengo entendido, abre la próxima temporada de Salvados, que es el programa que lleva Jordi, y habla sobre un barco que es el Astral. Y el Astral es un velero de lujo convertido en embarcación de rescate de refugiados en el Mediterráneo. Sí. Y también se está emitiendo ahora mismo y mañana también se emite. Hasta el domingo. Sí. Pues ahí, si quieren, pueden ir a los multicines Tenerife, aquí en el campo, ¿no? Sí. Que es sobre las 8 y 8. A las 8 yo escuché, yo hoy, 8 mañana, sí. Y no sé otros por días, ahí. Pero... O sea, que en internet está la... Sí, que vamos, que no hay excusa, ¿no? 5 euros y ese dinero va a ir a parar a Proactiva. Y si hay un dato curioso que decía Jordi al humorista Dani Mateo, que este barco es propiedad del fundador del grupo Lo Mónaco. Todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que me parece interesante, y nos parece a todos interesante, creo yo, que un documental como este salga a la luz, porque este tema se le da mucho a la espalda, hay mucha hipocresía. Incluso a los documentales que salen, incluso hay que verlos con cierta ojo crítico. Yo no he visto el documental, no sé cómo es, pero es muy interesante y empatiza mucho con lo que estábamos hablando antes, el tema de la negritud. Y por eso dije emigración, porque nosotros, o nuestros antepasados, no nosotros, nuestros antepasados, hicieron que las personas que vivían en África formaran parte de la cultura que hay en este país. Digamos este país, como digamos en Europa, pero ya que estamos en este país, hablemos de este. Entonces, ahora que se han aprovechado de África, Sudamérica también. Y de Sudamérica y de tantos lugares, se le da la espalda y se actúan con hipocresía, con falsas ayudas humanitarias que, bueno, que son parches, que no son. Entonces es interesante que un programa como este salga a la luz, la verdad. Sí, y ver además, es tremendo, o sea, que le ponga solo para 20 millas, para que no puedas cruzar, a gente que ha pagado, ya ha sacado el dinero, y que los vayas a dar en mitad del mar Mediterráneo, que aunque tú piensas que no tiene una corriente, tiene corrientes que han pasado por encima a olas de barcos, pero de barcos grandísimos. O sea, es muy traicionero, ¿no?, el mar Mediterráneo, para que no nos hagamos. Nosotros que vivimos aquí en el océano pensamos que aquí el mar es muy fuerte, pero allí también, ¿no? Hay unas mareas tremendas, esta gente que no sabe nadar, tienen el cuerpo entumecido, suelen llevar también como dos o tres mudas encima, que eso cuando se moja les sirve como lastre, ¿no? Y es para eliminarlos, o sea, le sacan el dinero, exprimimos la humanidad, es nuestra forma de proceder, parece. Le sacamos el dinero a alguien, engañamos a alguien y después lo mandamos al garete, ¿no? En este caso, pues, es una trampa mortal, ¿no? Están todos los ingredientes para matar y por ser negro. Es una manera de eliminarlos, sacándoles como los vampiros, ¿no? Sacándole primero todo lo que pueda sacarle, y es lo que intentan hacer con todos nosotros, ¿no? Y claro, luego viene el tema del patriotismo del día de ayer, del 12 de octubre, el día de la hispanidad. De eso hablamos. Lo vamos a hablar ahora, pero luego llega, es la falsedad, ¿no? La falsedad en la que vivimos y en la que los canales normales de comunicación nos meten, nos insuflan por las venas y nos quieren hacer entender el mundo de una manera que es absurdo, ¿no? Es un falso, totalmente falso, ¿no? De arriba abajo. Bueno, ¿qué tal si ponemos a los chicos del maíz? Rap estético, tengo adorno prisionero, prosoviético como Manolo Monereo, esotérico, espíritu Malder y Scali, nací en un barrio periférico, asentado en Bali, corazón de hojalata, lo reconozco, me ponen los tweets de Guillermo Zapata, lo siento papa, nunca seré concejal, terminaré en un club de mala muerte cantando bachata, delincuentes de gomina y corbata, y el problema es una mujer de reina en la cabalgata, o si funciona es la ley de la selva, el pequeño Nicolás se forra, Alfon resiste en una celda, y la rueda sigue girando, yo lo veo en el negro del WhatsApp, Rafael Hernando, Cosmo Paletos, no se enteráis, subversivos Luis Buñuel, no los artículos de Vice, lloré con Pride, orgullo, homosexuales y mineros combatiendo a Thatcher juntos, así que vive y deja vivir, machito, que hay mineros jubilados que te llevan años de ventaja, capito, la tierra pa'l que la trabaja, como la música y el arte, lo pillas chico, no quiero juzgarte ni ponerme tremendo, tanta droga, tanta puta, tanta joder, ¿de qué estás huyendo? No busco el dividendo, busco llenar el calendario, soy tu Robert Mitch, un falso reverendo, la información en manos de sicarios, la televisión es mugre, es arresto domiciliario. Mercenarios, a medios generalistas, Bertín Osborne es un machista reaccionario, legendario, permanecer, si muero algún día quiero un funeral, estilo Berlinguer. La soledad de quien huye del rebaño, la Europa del sur, la Europa del Mediterráneo, llantos y miedos, cajas y bombos. Corredor de fondo. se rinde. Para todo aquel que es libre no existen los imposibles. Los invisibles queremos dejar de serlo. Tenemos voz, nombre y rostro y queremos lo que es nuestro. No existe el miedo, somos la resistencia. Contra la ley mordaza, receta desobediencia. Nos quieren callados, maniatados y lo llevan claro. Para Pablo Casado, Zulo y trabajos forzados. Hipócritas de mierda, sí, hablo de Occidente. Están llorando en París lo que en Gaza consienten. O en Irak, o en Siria, o en Burkina Faso. Aquí eres víctima si eres europeo y blanco. Y Ander Breivik era un loco, era un perturbado. Nadie te hablará nunca de integrismo cristiano. Hablan de lobo solitario, ¿verdad? Si hubiera sido un musulmán ya habría un país bombardeado. Lo tienen todo atado y nos dicen qué pensar. Y hasta la tele pavo y nos dice a quién votar. Y fabrica líderes de pacotilla, como el cuñado falangista Miguel Ángel Revilla. Y fachas se indignan por el disfraz de Reyes Magos. ¿Carlos? ¿Carlos? Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, Carlos es un amigo paraguayo, un guaraní, que vive nada más y nada menos que en Bratislava. ¿Cómo se siente un paraguayo viviendo en Bratislava, Carlos? Pero, bueno, ya lo estás diciendo todo, ¿no? No es algo tan fácil, ¿no? Estar tan lejos de su tierra. Uno siempre añora mucho, ¿no? Pero bueno, siempre he tenido un espíritu aventurero. Y bien. Ahora bien. Carlos, frío, pues... perdona. Te escucho bajito. Ajá. ¿Vale? ¿Ahora se puede? Habla lo más alto que puedas, porfa. Sí, claro. Sí, vale. Sí, ahora ya. Bueno, me contabas que lejos de tu tierra no es fácil. La verdad que no es nada fácil estar lejos de casa, ¿no? Pero bueno, llevo aquí casi 10 años ya y ya es como mi segunda casa, ¿no? Es como mi segundo hogar. Tengo aquí muchos amigos y mi trabajo, prácticamente mi vida, ¿no? Bueno, yo como te conozco hace tiempo, sé que eres fisioterapeuta. No soy fisioterapeuta, pero sí trabajo con personas con discapacidad, ¿no? Vale. Y bueno, y trabajas con esas personas. Y también me has comentado que has tenido algo que ver con los Juegos Paralímpicos que se han celebrado este año en Río de Janeiro. Sí, tuve la brillante oportunidad de poder estar en las Paralimpiadas de Río de este año. Y fue una experiencia realmente maravillosa, ¿no? Algo muy, muy, muy positivo, ¿no? Qué bueno, qué bonito. Te quería comentar cuál es la situación de las personas discapacitadas en el país en el que te encuentras hoy, o desde hace 10 años. Sí, pues la verdad que la situación ha cambiado, ¿no? Cuando yo llegué, llevo trabajando con esta gente hace como 7 años más o menos. Y nada, en los primeros inicios pues era más duro, no era más difícil. Pero hoy día creo que ha mejorado, aunque hay mucho por mejorar todavía, ¿no? Con los chicos con los que yo trabajo, pues practican algún tipo de deporte. Y claro, eso conlleva también muchos gastos, ¿no? Mucho dinero en sí, y el Estado eslovaco pues no financia prácticamente nada, ¿no? Si claro. Es que quieres empezar en eso, ¿no? Una pregunta, los temas de accesibilidad a edificios, calzadas que estén habilitadas para ellos, ¿cómo está eso allá? Eso también es un problema que bueno, creo que como en casi toda Europa, ¿no? Es bastante difícil aquí también, pero como te estoy diciendo, están cambiando las cosas, ¿no? Te puedo comentar que hace poco asumió por primera vez en la historia política de Eslovaquia, ¿no?, una persona con discapacidad en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? O sea, algo está cambiando, algo se está moviendo, pero falta mucho, ¿no? Qué interesante, aquí en España hay un político también que que es discapacitado. El nombre era... Sí. Echenique. Y Pablo Echenique. Y, bueno, no sé si está en el Parlamento de España, pero creo que tiene que ver con... Está en el Parlamento, vale. Bueno, pues aquí hay otro caso también, así que me alegro mucho, la verdad. Y sí, la verdad que es algo, ¿no? Es algo muy positivo para esta gente, porque imagínate que con la organización con la que yo trabajo, pues han luchado hasta ahora mucho, ¿no? Para, en cuestión de leyes y tal, pues tú llegas a los políticos actuales y ni siquiera saben, ¿no? De los problemas y las necesidades que a diario pasa una persona, ¿no? Y dependiendo, claro, de la discapacidad que tenga uno, ¿no? Si es que es algo positivo, ¿no? Pues qué bueno. Me alegro un montón de escucharte, la verdad. Y yo también, hombre. Hace tiempo que no hablamos. Ya me gustaría fuera de antena llamarte y hablar tranquilamente. Yo a Carlos lo conocí en el Camino de Santiago. Y la verdad que es una persona maravillosa. ¿Me comentabas algo, perdona? Sí, que vaya experiencia, ¿no? Es una experiencia, fue una experiencia maravillosa también, ¿no? Estamos queriendo, te comento algo rápido. Sí. Estamos queriendo organizar algo con los chicos. Sube un poco la voz, que no te escuchamos bien, perdona. Que estamos queriendo organizar algo también con los chicos en silla de ruedas, un grupo de personas, irnos al Camino de Santiago con estas personas, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo al final termina todo, porque es un poco complicado la cuestión, digamos, de si encontrar un lugar donde los chicos puedan con la silla de ruedas, si caber en un hotel o en un hospedaje, pues es la gran barrera que tenemos, ¿no? Claro. Cuando queremos viajar con los chicos. Pero vamos a ver si... Bueno, Carlos, te comento algo. Podemos hacer una cosa. ¿Mm? Sí. Si quieres te llamamos para otro programa y nos comentas cómo va esa historia de... cómo va ese camino hacia el Camino de Santiago, cómo... y si hay que hacer cualquier cosa, vale, se hace, vale. Cualquier llamamiento, lo que fuera. Vale, está perfecto, ¿eh? Estupendo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Carlos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. Thank you. never talk before. I would dance the arm every day. Bueno, bueno, bueno. Y estaba escuchando hasta hace nada a Fela Kuti con su Calacuta Show. Todo un espectáculo, sí señor. ¿Seguimos aquí en Irradia? Y sobre el tema de la hispanidad, que Rufi lo soltase un poquito antes, ¿no? Yo encontré esto, ¿no? El Día de la Hispanidad viene a decir esto. Es el Día Nacional de España, también conocido como Día de la Hispanidad. Se celebra el 12 de octubre. Este día se denominaba anteriormente Día de la Raza en España y en muchos países de América Latina, donde se conmemora también el 12 de octubre. Si bien todavía conserva el apelativo de Día de la Raza en algunos países, por ejemplo México, muchos otros países ya han cambiado el nombre. Es un día que une a todos los pueblos de habla hispana y a sus culturas con grandes desfiles, bailes, comidas, etc. En muchos de estos países, además de en España, es una fiesta nacional. Punto y aparte. Siguiente. No lo olviden, pero voy a, en contraposición con lo que acabo de decir, diré lo siguiente. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo a quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que le moja. Esto no lo digo yo, lo dice Eduardo Galeano, que murió hace un año. Bien, una versión y la otra. Señores, está abierto el debate. ¿Qué dicen? Sí, sería... Están por llamarlo, es como el Día de la Patria, pero están por llamarlo un encuentro de culturas. Lo que se hizo allí fue un desastre. Se eliminaron, los condenábamos a estar en minas y a dar su vida por algo que nunca conocieron, que fue España. Y otra falsedad que hay en toda esta historia, ¿no? Les extrae, como los mismos que dejaban en mitad del Mediterráneo, los dejábamos colgados. Sin nada, le podíamos quitar hasta su dignidad, ¿no? Le quitábamos la dignidad a ellos. Y encima, hoy en día, nos alardeamos de eso, ¿no? Es un poco criminal esto, pero... Hoy habló Pablo el Coleta y dijo... Habló de otra manera de cómo sentirse español o cómo ser patriota, ¿no? Es cuando salvas a alguien de un desahucio, por ejemplo, ¿no? Porque esto de darte una vuelta por palacio, ¿no? Hoy en día todavía hay un rey y una reina en España que parece que no ha cambiado la historia, ¿no? Después de más de 500 años. Y bueno, sería bastante humano darle un giro a lo que representa ese día, ¿no? Sí. Ray, ¿qué opinas? A este respecto siempre hay una parábola de los indios Wyandot. Que hablaba de que al principio estaba el aborigen sentado en el nativo americano estaba sentado en un árbol y llegó el conquistador, en este caso el conquistador español, y fue obligando a rodarse al nativo hasta que se cayó al suelo y al final proclamó, el árbol es mío. O sea, yo creo que una parábola sencilla con toda la lógica y el sentido común del mundo demuestra que al final la naturaleza humana parece que es perjudicar y putear al prójimo. No sé si se puede decir putear, pero ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Hoy en día no ha cambiado nada. Como bien habíamos hablado antes del tema de lo que es la esclavitud, porque hay que decirlo con todas letras. Esclavitud es cuando te dedicas sistemáticamente a abusar de otra persona. No hace falta estar atado con cadenas. Se puede esclavizar a un país y a una nación simplemente con bloqueo económico, aprovechándote de sus recursos, que es lo que vemos hoy en día en cualquier parte de Sudamérica, África, donde parece que lo curioso, ¿no?, es la historia de la humanidad, que surge en África y ahora parece que la hemos olvidado, ¿no? Hay una teoría que lo leí hace tiempo de un doctor noruego, creo que era, de nombre impronunciable, que hablaba sobre que realmente la vida humana se puede regenerar directamente con 300 o 400 parejas jóvenes desde África. O sea, es curioso, ¿no?, como al final volvemos al mismo sitio. Un sitio que parece, vuelvo a repetir, y me repito, pero la verdad, hemos olvidado. Bueno, Jonan, sé que te estás ahí con ganas de hablar. Por favor. Sí, mi cara habla por mí, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? O sea, el colonialismo fue una realidad de hace siglos ya. Y ahora tenemos la secuela. No pienso que el hombre sea malo de por sí, por naturaleza, ¿sabes? Eso es muy relativo. No sé en qué momento empezó a hacerse malo, ¿sabes? Pero eso, lo que tenemos son las secuelas hoy. Sí, empezamos a construir imperios y a someter culturalmente, económicamente, miserablemente al otro. Parece que eso nos da más valor o no sé. Pero el problema es, hablando de las secuelas que dice Jonan, estamos viendo las secuelas de cosas que han pasado, pero van a haber otras más adelante, seguro. Viendo el caminar de la perrita, expresión muy canaria. Desgraciadamente, sí. Como no nos movamos. Había, citando a Galeano, por ejemplo, Galeano en una conferencia en la ciudad de Cartagena de Indias, en la universidad de dicha ciudad, de Colombia, le preguntaron sobre la utopía. Esta frase es muy famosa. Y no se la preguntaron a él y al director argentino Fernando Birri. Y la frase decía algo así como. Bueno, alguien le preguntó a un estudiante, mira, eso de la utopía, ¿pa qué coño sirve, no? Entonces, Galeano, en alguna entrevista que se la ha escuchado, llegó a decir, no, yo cuando escuché aquello me quedé blanco, no, yo no sabía contestarle, pero Fernando estuvo bien, la verdad. Contestó de forma magistral y le dijo un ejemplo muy sencillo que es muy fácil de visualizar para quien lo escucha. El ejemplo decía lo siguiente, decía, bueno, si tú vas caminando y quieres agarrar el horizonte, no lo voy a decir con las mismas palabras, pero la esencia es lo mismo. Si tú vas caminando y quieres agarrar el horizonte, caminas 5 pasos y ves que el horizonte se te rueda 10. Caminas 10 y se te rueda 15. Caminas 15 y se te rueda 23. ¿Para qué sirve entonces? ¿Para qué coño sirve? Como dice usted. Pues sirve para eso, para caminar. Y si no se camina detrás de la utopía, lo que vamos a hacer es retroceder como los cangrejos y lo que vamos a ir a caminar hacia las distopías. Entonces, yo creo que en el momento en el que estamos hay que hacer algo, hay que tener, aunque sea un pequeño compromiso con este mundo en el cual nos encontramos. Sí, hay que parar, en algún momento tenemos que reflexionar y pensar que si vamos por ese camino, vamos a colapsar. O sea, nuestro planeta va a colapsar tal y como lo tratamos, como tratamos a los seres humanos, tratamos también a la Tierra así. Y en algún momento tenemos la utopía y la distopía, en este caso, la parte negativa hacia la que nos lleva, que nos alerta sobre la posibilidad de que todo se vaya al garete o al carajo, pues da que pensar y a ver hacia dónde caminamos. Y si caminamos todos juntos o caminamos unos sí y otros no. ¿O es necesario que sometamos a alguien? No, yo creo que no. Yo creo que los cambios, desde mi punto de vista, comienzan por uno mismo. Y este pequeño programa en el cual nos encontramos es parte de ese cambio. No podemos mirar al otro y decir que aquel no camina. Porque él no camina, tú tienes que seguir caminando. Ya él caminará, si quiere caminar. Y si no, camina tú. Sí, nosotros estamos obligados a dar nuestros pasos. Aquí hablando con gente que trabaja con discapacitados, con gente que colabora con ONG, que colabora, va a los campos de refugiados. Vamos a ocuparnos de todos ya de una vez. Y ya que tenemos la conciencia nutrida y sensible ante esas cosas, debemos caminar, creo yo. Y todos juntos.

solitario, campesinos y locura. Hay occidente, los museos y las torres, rascacielos y caballos, armaduras y las flores. Los reyes, príncipes, barones y vizcondes, bufones y las canas con esos bikinis topless. Quienes buscaron no han encontrado nada. Te busco América, te sudo, me hace falta. Te lucho y busco, lucho por si la duda, porque en la Sudamérica gobierne quien la suda, América. ¿Dónde estará Rafa? Una pregunta flotando en el aire. ¿Dónde está Rafa? Nos llevó a esta meditación budista. El Om es el sonido que en teoría dio lugar a nuestro universo, fue a raíz del cual se creó todo lo demás y todo el universo, que sigue estando ahí como una vibración que mantiene nuestro universo. Y es una forma de parar la meditación, una forma de parar nuestra mente racional y sentir hacia adentro, no tanto una acción, sino más una introspección, ¿no? Y es donde, me imagino que donde está Wally ahora, que está perdido, está buscando su centro y ver cuál es su próximo paso, ¿no? Para su próxima acción, para el beneficio de toda la humanidad. Claro, porque la pregunta sigue en el aire. ¿Dónde está Rafa? Entonces, nadie lo sabe en esta sala, pero todos intuimos algo como un Om. Está elevado, elevándose, ¿no? Entonces yo, investigando un poco, he descubierto una meditación que se llama la meditación vipassana, que hace referencia a una de las técnicas de meditación más antiguas de la India y que se centra mucho en el observarse a sí mismo, en el cuerpo. Y también investigando, me he dado cuenta que hay unos cursos que se dan por todo el mundo que son de meditación vipassana durante 10 días. Hay unas normas muy estrictas, las cuales diré a continuación. Primero, prohibido cualquier acto sexual. No se puede masturbarse al entrar a tiene que estar 10 días sin masturbarse, sin tener ningún excitación, contacto sexual con nadie. El móvil hay que dejarlo en la entrada. No se puede hacer deporte. Supongo que se comerá comida de monasterio. Poquita, buena, pero poquita. Debe ser duro. Lo justo para vivir. Y no sé si se puede hablar. Hasta ahí no sé. El silencio yo creo que es una parte fundamental también, creo. Vale. Para vaciar un poco la mente de tanta basura, lo primero de todo es quitarte la cantidad de basura que cargamos, ¿no? Pues hay un montón de cursos por ahí. Son los cursos Vipassana. Son gratis. Lo que pasa es que se llenan rápido, porque la gente quiere meterse rápido. Pero están en todo el mundo. Y yo he visto en África, he visto en Asia, he visto en América, tanto del sur como del norte. He visto en Europa, en España también. ¿Quién sabe si Rafa está por ahí? Sí. Lo malo que después cuando venga, hable de demás. Tantos días sin hablar. Me estaba acordando ahora de Dylan, del premio Nobel de hoy, y cuando se convirtió al catolicismo. Pero bueno, no es la misma religión, pero era salvado, ¿no? Como que se había salvado, cambió de no tener, bueno, una religión a tener, a abrazar el cristianismo, ¿no? Que bueno, son caminos, ¿no? Sí. Son caminos, como en el libro, esto de los caminos, en el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse, que ya que estamos con estos temas místicos que vienen de Oriente. Siddhartha, en el libro, bueno, se cuenta la vida de Siddhartha Gautama, que es el Buda. Y en una de las partes del libro él está con unos gurús. Incluso él creo que llega a tener una mente tan no iluminada o sí iluminada, pero bueno, tiene tal serenidad interior que creo que él casi eres el líder de unos cuantos gurús que habían ahí. Bueno, el caso es que él los abandona en un momento dado y dice, bueno, esto no es para mí y tal. Y bueno, pero bueno, esta es la forma de llegar al nirvana y no sé qué. Y dice, bueno, yo voy a coger otro camino. Y sí, lo que te enseña el libro es que hay más caminos. Es más, al final del libro, él encuentra el nirvana escuchando al río. Encuentra un barquero que lo único que hace es cruzar a la gente de un extremo a otro del río. Y cruzando de un extremo al otro del río, se dio cuenta que el barquero estaba más iluminado que muchos de los gurús con los cuales él se había encontrado. Dijo, yo creo que voy a el maestro va a ser el río. Y me quedo con el barquero también, de paso. Creo que tienen por ahí a Johnny Cash, ¿no? Bueno, seguimos. El barquero. De irradiando, ¿no? Con Johnny Cash, el barquero y Herman. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. ¿Dónde estaba Rafa? No se sabe. ¿Habrá llegado el Nirvana? Puede ser. Puede ser. ¿Dónde está Darío Fo? Darío Fo ha pasado mejor vida. Darío Fo, intelectual, escritor. Gran literato, sí. Muy vinculado al teatro. Es una de las grandes nombres del siglo XX. Y una de las personas de las cuales ha estado muy, muy pegado. Estas personas que hay que tener un poco en cuenta a la hora de intentar mejorar el mundo, en la defensa de los más desfavorecidos. Y obras como Aquí no hay quien pague o Muerte accidental de un anarquista merecen una relectura por su continua contemporaneidad. Lejos de eso, me gustaría también, ya que tenemos aquí a un melómano empedernido que se llama Raiko, que nos comente un poco de qué va un poco la canción que acaba de sonar, porque... Súbete el tuyo. La verdad que me causó interés. Es Johnny Cash, pero ¿cuál es el tema? La canción se llama Heart, y es básicamente traducción, ¿no? Herida, ¿no? La gente, la verdad que probablemente sea... Está votada, incluso le hemos hablado a muchos amigos y tal, de que probablemente sea de las mejores versiones de la historia. Y digo versiones porque... La canción no es originaria de Johnny Cash, como la gente se puede pensar, sino de Trevor Rusnik, el cantante de los Nitchie's Nails, que es un grupo un poquito más rockero, en diferente vertiente de lo que es Johnny Cash. Y resulta que, bueno, que bastante, por lo visto se entera, la historia, la anécdota es bastante simpática, porque por lo visto Trevor Rusnik se entera de que Johnny Cash está versionando la canción. Y va un poco, digamos, a disgusto a hablar con él. Ya un poco, digamos, como se dice aquí en Canarias, a plantar el mal chango, ¿no? Hasta que entra en lo que es la sala de estudio y lo oye cantar. Y se sienta y dice, esta canción es tuya, y hasta que tú no dejes de cantarla, yo no la voy a tocar más. La canción va un poco en consonancia a lo que estábamos hablando, de lo que es el tema de cómo los humanos en sí nos hacemos daño, ¿no? O sea, si somos capaces de hacernos daño a nosotros mismos, ¿cómo no vamos a evitar hacer daño a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, un poco, en este caso, un poquito en esta canción, lo que hace Johnny Cash es buscar un poco la redención en sí mismo, ¿no? No oculta nada. De hecho, hay una frase que yo creo que es bastante, digamos, puede ser bastante aplicable lo que es la humanidad, que es como la de pudiste tenerlo todo, ¿no? Y yo creo que en sí, en parte, la humanidad lo ha ido perdiendo. Es decir, tenemos todo para ser feliz realmente. Y sin embargo, no somos capaces de ver. Porque yo creo que básicamente lo enturbiamos, ¿no? Con malos pensamientos, malas intenciones, malas obras, siempre buscando, parece que siempre buscamos, ¿no? El hacernos mejor persona humillando o con el mal ajeno, ¿no? Evidentemente no todo el mundo es así, pero bueno. Pero me parece un acto de honestidad por parte del creador de la canción, sí. Y de no ser incongruente con las ideas con las cuales te implicas o defiendes, al menos epidérmicamente. Porque si haces una canción, yo creo que el que hace una canción intenta, no sé, decir lo que siente. Y si él siente eso a la hora de escribir la canción y ve que alguien la canta y las hace muy bien, decirle, tío, es tuya. O sea, me parece el acto, ya no la canción, sino el acto en sí de darle la canción a otra persona con el ego que tienen los artistas, que tienen un ego muy grande. Total. Me parece un acto precioso por parte de, además, si, del que hizo la canción. Si analizas un poco lo que es la canción, la letra de la canción, y ves la vida de Johnny Cash, prácticamente casa, perfecto, o sea, casa a la perfección lo que es la canción con la vida de Johnny Cash. Y es una persona que lo tuvo todo, y también por X circunstancias, que bueno, de todos es conocida, pues prácticamente fue perdiéndolo, ¿no? Entrando en el tema de Trevor Rannick, hombre, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que a ningún artista le gusta que vayas y toques una canción suya, más hoy en día en un mundo tan comercial y capitalismo, sobre todo en el tema de la música, ¿no? Que se ha comercializado. Yo creo que prácticamente uno de los mayores exponentes del capitalismo hoy en día es la industria musical. Y claro, que vengan y te toquen una canción, además un tipo que dices tú, bueno, este no pega nada conmigo, o sea, no es rockero, no está... ahí se muestra lo que es un poco que en el fondo apreciamos el arte, ¿sabes? Y el arte, cuando lo canta una persona y lo hace mejor que tú, hay que reconocerlo siempre. El arte siempre hay que reconocerlo y apreciarlo. Estamos de acuerdo. Así que por ello, este problema que no se resuelve, ¿ve?, por mucha hipocresía y por mucho mirar a un lado y por decir sí, sí con la boca, pero no con las manos ni con los actos. Así que hay una manifestación de los cristianos en la Avenida de Suecia, Tenerife, el día 15 de octubre de 2016 a las 11 horas. Un encuentro en un espacio cívico, San Isidro, y una comida popular saharaui a las 2 de la tarde. También hay una concentración en apoyo a los presos políticos saharauis el viernes 4 de noviembre frente al consulado marroquí en la calle León y Castillo. La hora es a las 7 de la tarde, a las 7 y las 7:45. Y bueno, Irradia sigue irradiando y seguimos con la tarara de Radio Tarifa. Aquí estaba hablando con un amigo de la infancia que con el cual cantábamos canciones Por la Rambla, dijiste. Sí, por las Ramblas cantamos cuando Santa Cruz casi un muerto siempre. Y a él le gustaba mucho Mr. Tambourine Man. Y vamos a leer un texto que... Él ha sido varios años director de Leyes la Veredilla. Y vamos a leer un textito que me mandó a su grupo hoy. Y dice... yo, de joven, algunos lo saben, me sabía de memoria las mejores canciones de Dylan. Y les daba el coñazo, como ustedes ahora. Y saben, hay algo nuevo en este reconocimiento de la Academia Sueca. Ahora que hablaba sobre la calle Suecia y lo del Sahara, sí. Conectamos. Siempre en Irradia estamos conectando todo. Es la primera vez que se premia un trovador, que es lo que siempre ha sido Dylan. Al menos para mí, dice José Manuel. Una persona que compone unos poemas auténticos y de una gran carga poética y los lanza con la imperfección de su voz a la audiencia sin complejos. Y esa mezcla dramática de una voz estridente, de una tradición musical americana más profunda de lo que muchos creen saber, que venía de los negros, como leímos antes, y de otras formas y contenidos literarios absolutamente innovadores que se ha repartido por el mundo durante más de medio siglo, merece algo más que un Grammy. Le han dado el Nobel. Pues bueno, eso vale. Estupendo, estupendo. Además, yo quería decir unas cosas sobre el tema de Dylan. Yo creo que es un reconocimiento a esto que estábamos hablando, a toda esta música aparte de los negros. Y también es un reconocimiento, porque Dylan bebe mucho de eso también, a un movimiento muy underground, muy disidente, como fue la generación Beat. Uh-huh. Alan Ginsberg, Jack Kerouac, y etcétera, etcétera. Es más, Ginsberg, según leí hace poco, desde el año 96... había intentado, lo de Dylan lleva, este run de Dylan del Premio Nobel de Literatura, lleva desde el año 96, lo lleva intentando meter, pero claro, como es un cantautor y tal... No encajaba dentro del estándar. Claro, ¿no? Claro, pero el propio Ginsberg lo defendió a muerte, a Dylan. Hace 20 años ahora ya. Y bueno, también es un... Es un homenaje a algo que a mí siempre me ha gustado mucho, y es que la maravilla de los trovadores, que esto viene desde la Edad Media, es juntar la poética de la escritura con la poética de la música. Y eso es algo muy complicado. Me acaba de recordar a Galeano, que es otro de los simpatizantes de nuestro programa, aunque no esté aquí, que bueno, que está en otro lado, y que decía que a nosotros no nos componen ni tejidos, ni moléculas, ni átomos, aquí a nosotros nos componen historias, ¿no? Efecto, o sea, en efecto. Y es lo que cargamos, con una historia que nos han hecho creer sobre nosotros mismos, o que nos han endosado, pero en historia nos vamos acercando, ¿no? Sí, es un caminar continuo, ¿no? Y ahora aquí en Irradia vamos a poner otra canción de Dylan, porque yo creo que se lo merece, ¿no? Y se la queríamos dedicar no solo a Dylan, sino a Leonard Cohen, a Joan Baez, a Silvio Rodríguez, a Sixto Rodríguez. A Sixto Rodríguez. A Silvio Rodríguez, a algunos malditos, al Che Guevara. Al Che Guevara, y a todos los trovadores, a Carlos Puebla, al uruguayo, no me nombres al uruguayo hoy. A Jorge Drexler, a no sé, a Jorge Biglietti, a tantos y tantos cantautores. ¿A quién le cortaron a quién le cortaron los brazos? A Luis Eduardo Aute, a Sabina, a Serrat, a gente que ha unido la poética de la escritura con la poética de la música, y que además han perseguido utopías. Al chileno. Entonces, sí, al chileno este al chileno Víctor Jara, Violeta Parra. Hicieron un acto a Violeta Parra, que otra maldita, ¿no? Y se reunió un montón de gente ahí a tocar las canciones de él. Que vamos, que un gobierno te puede cortar las manos y impedirte que te expreses, pero que al final también está el efecto contrario. Porque básicamente lo de Bob Dylan, que Dylan lo saca del poeta Dylan Thomas, porque su nombre es otro. Lo de Dylan CMX. Es un premio también, creo yo, a la canción protesta. Y la canción protesta fueron, yo los escucho y son los que más me insuflan a mí, sí, el perseguir utopías y quimeras locas. Sí. Realmente era un grupo armado de defender la mejora y sí, la mejora de un mundo mejor. Sí, la Academia Sueca yo creo que ha dado un paso. La Academia Sueca ha dado un paso interesante, ¿no? En el sentido en que no estamos ya en los estándares. Igual que estamos hablando del estándar del Día de la Hispanidad, del patriotismo y tal, pues la Academia Sueca, pues dándole a un cantautor este homenaje, este premio, pues... Si me permiten, yo lo que le quería aguantar de Dylan, es que yo creo que fue sobre todo una persona, músico, poeta, pero sobre todo que se atrevió a decir cosas, como muy decía aquí el compañero Borja en el tema de la causa de protesta, se atrevió a decir cosas que en aquella época no se podían tocar. Temas tabúes, y más en la sociedad americana, que mucha libertad, pero muy hermetismo y sobre todo muy, muy, muy, en ciertas maneras muy ingenua, ¿no? O pretenden que la sociedad sea muy ingenua. Entonces, él se atrevió a decir en una época complicada temas como aborto, Este negro, el boxeador, sí, de boxer, ¿no? Carter, ¿no? Huracán Carter, la canción atrevió a hablar. Huracán Carter, ¿cómo lo condenaron? Y la canción se atrevió a hablar de cosas que ya te digo que en aquella época no se podía hablar. Y lo que me comentas tú, Rufi, está bastante ligado con el principio, en este caso, de que hablábamos de Sugarman, ¿no? Que sí, si recuerdan, si han visto el documental de Sugarman de Sisto Rodríguez. Searching for Sugarman. Exacto. Hablaban de que de su disco, Colfax, sirvió, fue una puerta. Sí. Sí. La apertura para intentar acabar con el apartheid en Sudáfrica fue fundamental. Lo asumió la gente que vivía eso, lo hizo suya, y él se enteró el otro día, vamos, de todo esto. No tenía ni conocimiento. Estaba muy ligado, ¿no? Lo que tú decías, que al final el Estado te podrá cortar... Te puede cortar los brazos o lo que sea. Esa forma de pensar y el sentimiento, cuando uno tiene las ideas tan claras... Siempre resurge, ¿no? Y sobre todo cuando tienes ayuda de genios que son capaces de llegar a ese punto, ¿no? Toca la sensibilidad, sí, como es un trovador, como decía Borja. Y el Sisto Rodríguez este que vivía en la calle, ¿no? Y, bueno, se metía... Ahí lo dice tranquilamente en sus letras, ¿no? A veces, cuando la gente acude a las drogas, es porque no puede con el peso que lleva encima, ¿sabes? Y siempre son... en la sociedad son como unos marginados y... Siempre lo que la sociedad margina, por algo será, ¿no? Por ello son tan importantes estos perseguidores de utopías, ¿no? Sí. Exacto. Pues por ello va a estar la siguiente canción. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.

ya que estamos cambiando continuamente, cambiamos para mejor. Decían Celtas Cortos, una idea de canción de Rigoberta Menchú, puedo pasar de país en país sin tener que odiar a quien vive allí. Oh,